Bueno, Edgardo, esta semana hubo paro de 48 horas, la semana que viene habrá también 48 horas de paro de los docentes rionegrinos. La pregunta es, ¿en qué punto está la negociación con el gobierno de la provincia? Bueno, como vos dijiste, la semana esta que pasó tuvimos 48 horas de paro y la semana que viene otras 48 horas. Esto es en el marco de UNTER, ¿sí? En realidad, como CTA, tenemos jornadas de protesta y movilización acompañando a los compañeros y compañeras de UNTER, ¿sí? Uh-huh. La situación, bueno, está difícil porque, bueno, lamentablemente es un gobierno provincial que privilegia pagarle a los poderes económicos, o sea, privilegia pagar el Plan Castelo, que es pagarle a los poderes económicos, y no privilegia a los trabajadores y trabajadoras de la provincia, realizando una propuesta salarial acorde a la situación que estamos viviendo, especialmente con el tema de la inflación. Uh-huh. Ese es el problema. Lamentablemente, la propuesta que hizo, la última, para nosotros nos parece que es un cachetazo a los trabajadores y trabajadoras, porque con el simple hecho de que para marzo nos daba un 7% contra ya un 15% de inflación, realmente es ir corriendo atrás de la inflación muy atrás. Edgardo, para entender, el gobierno plantea que, decime si es así o no es así, que el salario docente rionegrino está por encima de lo que establece la paritaria nacional docente, entonces eso le da margen para que el aumento en términos porcentuales sea menor al porcentaje de la paritaria nacional, ¿es así? Eso es lo que nos plantea el gobierno. El tema es que, bueno, no lo hacen el resto de los gobiernos, o por lo menos de 24 jurisdicciones, 22 han arreglado. En realidad la paritaria docente nacional lo que marca es un piso, por un lado, un piso nominal de plata para unas 8 provincias, o en realidad ahora son 6 provincias del norte, que son las provincias más pobres de la Argentina, esta es la realidad, donde la nación tiene que pagar parte de los sueldos de los docentes. Entonces, ese es el piso. Pero en realidad, para el resto de las provincias, lo que marca la paritaria nacional son los porcentajes de aumento, porque todo el resto de las provincias están por arriba de ese piso, ¿sí? Uh-huh. Ahora, teóricamente, a ningún gobernador o gobernadora de dichas provincias se les puede ocurrir pagar menos de lo que está firmando a nivel nacional como porcentaje de aumento. Esa es la cuestión. Claro. ¿Sí? Lo que tenemos que tomar y tenemos que discutir es el porcentaje de aumento que se logra a nivel nacional, que tiene que ser trasladado como mínimo al resto de las provincias. Edgardo, ¿cuánto es el salario inicial de un docente en la provincia? Salario inicial sin ubicación y sin antigüedad, hoy está rondando los 70.000 más o menos. O sea, muy lejos de los 90.000 pesos de canasta básica que señala el INDEC para una familia, que sí, por sí, otro lado es bastante lejos. Está muy lejos de cualquier de la canasta básica. Y también lo que hay que plantearlo, o sea, no es lo mismo vivir, qué sé yo, en Jujuy, por ejemplo, donde uno sabe que la comida y un montón de cuestiones está mucho más barato que acá. O sea, hay cuestiones que también tienen que ver con la región en la cual uno vive, ¿sí? Uh-huh. Nosotros acá estamos pagando tranquilamente un 30, un 40% más el tema de la comida. Entonces, bueno, eso también tiene que estar reflejado en nuestro salario. ¿Están rotos todos los puentes de diálogo o hay diálogo? Mirá, lamentablemente hasta ahora tenemos entendido, porque bueno, nosotros no somos los que hacemos la negociación con la provincia, lo hace la conducción central, están rotos todos los canales de diálogo, o por lo menos así nos manifiestan a nosotros, ¿sí? Nosotros lo que estamos pidiendo y llamamos a la reflexión tanto a la gobernadora como a la ministra y al resto de ministros, es que realmente recapaciten, se sienten y armen una propuesta seria, porque en realidad económicamente, por un lado, la provincia es una provincia rica, no podemos hablar de una provincia pobre porque tenemos todos los recursos, desde el turismo, desde el petróleo, desde la fruta, sea que tenemos recursos y muchos, y que son bien pagados hoy en a nivel mundial, ¿sí? Edgardo, por un lado, lo sí. cual está recaudando la provincia, ya sea por coparticipación, porque también sabemos esto, por coparticipación hay una reactivación, por lo tanto está recibiendo más de lo que fue la inflación. A su vez estás, por lo que, por lo menos por los datos que tenemos de febrero, hola. Sí, te estamos escuchando. Ah, ¿me estás escuchando? Sí. Por los datos que tenemos de febrero, la recaudación propia de la provincia también ha crecido por arriba de la inflación. ¿Sí? Porque la inflación interanual fue de un 50, 51 en febrero, más o menos, y la recaudación propia de la provincia fue un 60 y pico. O sea, que ¿esto qué significa? Que en realidad la provincia no solo recuperó la inflación, sino que está por arriba. Entonces no entendemos por qué a nosotros, a los trabajadores y trabajadoras, nos ofrece menos, ¿sí? Cuando por ahí también, si uno tomara y hiciera una reforma tributaria seria a nivel provincial, también la provincia podría recaudar mucho más, porque no puede ser que, por ejemplo, se le baje el impuesto, el ingreso bruto a los grandes supermercados, a los bancos, y se le aumenta a los pequeños comerciantes. Eso es una locura, cuando tendría que ser al revés y tendríamos mayor recaudación, ¿sí? Uh-huh. Nosotros hemos propuesto una reforma tributaria como CTA a nivel provincial para que cobrarle a los que más tienen. Y con eso lo que nosotros decimos es que se puede no solo aumentar los salarios de las y los trabajadores de la provincia, sino también invertir en infraestructura, tanto de salud y de educación, que realmente están muy deterioradas. Uh-huh. Edgardo, buenas tardes. Fabián Agosta te habla. ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Edgardo, debo hacer una pregunta de vecino, de vecina. Esta semana se dio una particularidad aquí en Bariloche, que fue que había paro docente y una gran nevada, la más importante desde que comenzó esta temporada. ¿Quién es el encargado de comunicar si se suspenden las clases o no? ¿Qué organismo? ¿Cómo sería? Yo soy un vecino que quiero saber eso. ¿Dónde me tengo que fijar? Mira, en realidad es la delegada regional, que tendría que haber, en base a los informes que va teniendo, de esto siempre lo hemos discutido con los distintos delegados regionales que ha habido en nuestro Consejo Provincial de Educación, acá en Delegación Sonandina, que en realidad ahora generalmente los pronósticos están dando bastante bien. Entonces, uno hasta, ella podría el día anterior, por ejemplo, si vos no querés suspender directamente las clases, porque por ahí puede ser que se esté pronosticando una gran nevada y después no es una gran nevada, uno puede hacer una entrada tardía, ¿sí? En lugar de entrar al horario normal, entrar a las 9:30, que te da tiempo para ver cómo viene la nevada, ¿sí? Y después, en realidad, sí, ver en base a la nevada puntualmente si suspendés totalmente las clases o no. Uh-huh. Pero en realidad es atribución de la delegación. Claro. ¿Sí? Edgardo, después puede haber particularidades de las escuelas, ¿sí? Claro. Esta es la realidad. Por ahí, si hay una escuela en particular que por la zona donde está nieva más de lo que en otro lugar, y realmente ve la directora o el director de la escuela que realmente no van a poder llegar ni los alumnos que viven cerca, porque también hay particularidades de escuela primaria, escuela secundaria, también podría suspender las clases del director. Pero totalmente. En realidad, en las cuestiones climáticas, nosotros planteamos que es la delegada regional la que tiene que decidir una entrada tardía, una salida temprano o una suspensión total de actividad. Claro. Edgardo, volviendo al tema de los paros, por el tema este del diálogo y las soluciones posibles de cara a esto que se vienen nuevas medidas de fuerza. La ministra de Educación y Derechos Humanos dijo que este tipo de cuestiones afecta la situación de aprendizaje de los chicos. No hay como un panorama muy de diálogo, que digamos. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Mirá, la forma de salir, ya te la dije recién, es que realmente una vez por todas la gobernadora y la ministra de Educación asuman la responsabilidad que tienen, se sienten con los números de la provincia y nos den una propuesta seria que tenga que ver con los índices inflacionarios. Nosotros decimos que la propuesta tiene que estar por arriba de los índices inflacionarios que hemos tenido. Y en el caso de los meses que ya pasaron, recuperar también la plata que hemos, el poder adquisitivo que se ha perdido. Edgardo, nosotros creemos que esa es la única forma de salir de este conflicto. ¿Sí? Te hacemos la que volvemos a reiterar, la provincia es rica, no es que no tiene, ha recaudado, vuelvo a repetir, de la recaudación propia estuvo por arriba de la inflación, por lo tanto le ha entrado más plata a la provincia proporcionalmente a lo que nos ha aumentado los trabajadores y trabajadoras, entonces que hay un remanente que alguien se está quedando. ¿Sí? Nosotros suponemos que han preferido pagarle a los acreedores externos que tenían que pagar con el tema del Plan Castelo. Pero bueno, acá hay una, tiene que haber una decisión política de poner primero a los trabajadores y trabajadoras y a la comunidad en general, porque también decimos que hay, tiene que haber mayor inversión en el tema de infraestructura, tanto en educación como en salud. Edgardo, el Ministerio de Educación de la Nación ordenó, creo que está bien dicho, que se implemente una hora más de clase para recuperar lo perdido en la pandemia. La pregunta es si en Río Negro ya se estableció ese horario, si va a ser antes o después de la jornada actual. Y por otra parte, ¿cuál es la posición de UNTER? Porque en otras provincias hubo desacuerdo con esa medida. No te escuché bien, aunque por lo poco que escuché me supongo que estás hablando de la hora de más. Exactamente. Si está, si están de acuerdo o no están de acuerdo, y si ya se sabe en qué momento de la jornada se va a implementar, si antes o después. Mira, la realidad es la siguiente. Para discutir una hora de más o una hora de menos tendríamos que discutir un montón de cosas que no se están discutiendo. Por eso uno no, en este momento así no estaríamos de acuerdo. ¿Sí? Lo que nosotros decimos, si queremos realmente darle mayor calidad a educativa, hay otras jornadas que nosotros la estamos planteando, le hemos planteado desde un principio, hace muchos años, que es, por ejemplo, ir llevando todas las escuelas a escuelas de jornada completa. ¿Sí? Ahora, eso significa mayor inversión, que es lo que no está haciendo la provincia. ¿Sí? Uh-huh. Porque nosotros estamos solicitando que se siga ampliando la jornada, pero la jornada de jornada completa. Para eso necesitamos mayor cantidad de edificios y demás. Claro. Esta es una problemática. Y después podemos discutir seriamente esto de la hora de más. Lamentablemente, por más que uno estuviera de acuerdo, así que nosotros, que cosa que yo ya lo dije, no quiero que nadie me malinterpreta, Nosotros hoy estamos en desacuerdo, ¿sí? Por diferentes cuestiones, ¿sí? Se podría decir por el tema del horario de los compañeros y compañeras, porque nosotros tenemos una relación laboral de 4 horas, tendría que irse a 5, no podrían hacer doble turno algunos compañeros. Vos me podés decir, bueno, si le pago más, hagamos que se da, que le paguen más a cada compañero, bien, que tengan un soldazo por 5 horas. Uh-huh. El tema es que también tendríamos varias dificultades. Primero, la parte edilicia, no todas las escuelas podrían absorber una hora más en cada turno. Claro. Esta es una realidad. Claro. ¿Sí? Está bien. Es el primer problema que tenemos. Claro. Segundo, posiblemente nos entremos en una problemática por la cantidad de maestros. Uh-huh. ¿Sí? Total. Yo no sé si, bueno, antes de la pandemia, por ejemplo, hemos tenido mucho problema para poder cubrir suplencias cortas. ¿Por qué no había maestros? ¿No? Porque, ¿sí? Bueno, con una hora más, bueno, vamos a tener esa problemática. Entonces me parece que son anuncios que se hacen a la ligera, claro, en lugar de, antes de hacerlo, sentar a los gremios, sentar a la comunidad, uh-huh, charlar seriamente, si es posible hacerlo, si no es posible hacerlo. Total. Me parece que ese tendría que ser el camino. Y en esto, aunque uno comparte ciertas cuestiones con el gobierno nacional y demás, creemos que se ha equivocado también el Ministerio de Educación a nivel nacional. Bien, Edgardo, bueno, te agradecemos enormemente por este contacto aquí con 33 de Mano. Bueno, vamos a seguir profundizando acerca de este tema y bueno, la seguiremos en otra tanda, ¿eh? Muy amable por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. Abrazo grande. Un abrazo grande.